Algo muy bueno yo hice en la vida pasada, para que neta yo me tope con usted. Tenía otros planes para mi vida, pero desde que te vi los cancelé. Tú tienes todo lo que le falta a los demás, una cosita por ahí yo no sé qué. ¿Dónde voto, dónde firmo para quedarme toda la vida con usted? Sin querer te encontré, contigo conecté. Yo no sé, pero quiero más, bebé, quiero más, bebé. Quedarme todo.